Me hiciste llorar cuando no tuve las fuerzas para pelear. Te aprovechaste de mí y me hiciste sufrir. Cuando viste mi tamaño te burlaste de mí. Pero hoy no es así, porque tú viniste a mí con espada y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Con la alabanza de mi boca yo te golpearé. Como David con una onda yo te golpearé. Multiplicado por tres he traído mi fe. Yo te golpearé y yo te golpearé. Con la alabanza de mi boca yo te golpearé. Como David con una onda y yo te golpearé. Multiplicado por tres he traído mi fe. Yo te golpearé, yo te golpearé. Y fueron malos los momentos que a tu lado pasé, pero gracias al amor de Dios ya me liberé. Ahora vivo feliz y a ti te toca sufrir, pues el que vive para siempre está junto a mí. Pero hoy no es así, porque tú viniste a mí con espada y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y que te quede claro que con los hijos del rey tú no puedes. No tengas miedo, pueblo. Vamos para adelante. La onda que llevas en tus manos es suficiente para derrumbar al gigante. Ay, ay, ay, con la alabanza de mi boca yo te golpearé. Y como David con una onda yo te golpearé. Multiplicado por tres he traído mi fe. Y yo te golpearé. Yo te golpearé. Con la alabanza de mi boca yo te golpearé. Y como David con una onda yo te golpearé. Y multiplicado por tres he traído mi fe. Y yo te golpearé. Con la alabanza de mi boca y yo te golpearé. Como David con una onda yo te golpearé. Multiplicado por tres yo te golpearé. Yo te aseguro que te gano. Como David con una onda. Estoy seguro que yo triunfaré. Multiplicado por tres estoy confiando en él. Yo te golpearé, yeah. En Cristo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.